que están en el 2345-457221. Y nunca más nos mandaron la selfie del grupo, ¿eh? Nunca más. Necesitamos la actualización de la selfie del grupo de la italiana. Este regalo, gentileza de la italiana, se lo lleva quien nos escribió tempranito, 9:22, es Nancy de 25 de mayo, Nancy Analía, Analía Nancy, mirá vos, que nos pedía la 2001. Vamos a ver quién se lleva los choris de Super Cerdo, que está en Cabral y Mitre, y Moreno y Paseo del Vasco. Te atienden bárbaro, ¿eh? En la sucursal de Moreno y Paseo del Vasco te atienden genial los chicos. Super Cerdo es la carnicería exclusiva para la venta de carne de cerdo y todos sus cortes. Saludos a Agustín, a Gustavo, a Carlitos, aunque no me invitó el cumpleaños, a todos. Hay entrega al 2344-400546. Este regalo espectacular, estos choris de Super Cerdo. Tenés los choris normales y después los otros que son un poquitito más costosos. Las rueditas que son fantásticas. Cualquiera de los dos te podés llevar, ¿eh? Se lo lleva quien nos escribió a las 10:01 y se trata de Sandra de Saladillo. ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Lo podés hacer a la pomarola, choripán, al horno, a la parrilla, son fantásticos. Con tuco. También tenemos el regalo de promo fiesta, que como siempre está en 25, en 18, 33 y 34 y 9 y 21. Con entrega a domicilio al 2345-434090. Saludos gigantes a Flor, a Fernando, a Javier, a Darío, a todo el staff. Hoy de regalo 8 hamburguesas con pan y aderezo, gentileza de promo fiesta, que se lo lleva quien nos escribió a las 9:46 tempranito. Tiene dislexia como yo y escribió algunas cositas al revés, pero la entendimos igual. Patri de 25 que se lleva este regalo espectacular. Y también una docena de empanadas de Modesta y Leoncia. Acordate que a partir de mañana, Modesta y Leoncia los sábados a la noche tiene, además de las cosas ricas, como siempre, como las que hacía la abuela, pizzas y empanadas con el sello de Modesta y Leoncia. Este sábado arranca, por eso de regalo hoy, una docena de empanadas de Modesta y Leoncia, claro. No te quedes afuera, ¿eh? Pedila al 2345-415306. 2345-415306. Va a ser la nueva costumbre de los sábados, pedir las pizzas y empanadas de Modesta y Leoncia, claro. Se las lleva quien nos escribió a las 10:06. ¿Quién es? Se trata de Sole, que las va a compartir con Lalo. Sole, muy bien. Buenísimo. Hay que ir a buscarlas mañana, las empanadas, porque el día es mañana. Bueno, en un ratito todos los ganadores van a estar recibiendo las notificaciones. Ahora nos tenemos que ir a las farmacias de turno para hoy y mañana, dale. Meta, meta, meta, meta. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Hoy viernes en Saladillo, Farmacia de María. Mañana sábado, Marcos. En 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia Cámara. En Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Salinas. Y mañana y pasado, Farmacia Argentina. Y todo el fin de semana, en General Alvear, la farmacia que está de turno es la que está enfrente de la plaza. Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Para hoy esperamos una máxima de 14 grados con momentos de nubes y de sol. Para mañana arrancamos con mucho frío, una mínima de 2 grados, una máxima de 14, bastante nublado para mañana. Mañana sábado. Para el domingo también arrancamos con frío, con una mínima de 2, una máxima de 15 grados con nubes y luego cielo algo despejado. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura en Saladillo es de 10 grados, lo mismo que en Cazón, Toledo, Polvaredas y Del Carril. En Roque Pérez la temperatura es de 11 grados. En Ernestina también, en Pedernales y Norberto de la Riestra, 11 grados. En 25 de mayo, 11 grados. En Valdés, 10 grados. San Enrique, 10 grados. Mosconi, 10 grados. En General Alvear, 10 grados. En Belloso también, 10 grados. En El Trigo, 10 grados. Así está la temperatura aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La humedad, 67%. La presión, 1022.1. El viento a 16 kilómetros por hora y la sensación térmica 7 grados. La 106, datos del tiempo. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos, todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, el Bitcoin que empieza a alejarse cada vez más de su piso, que se ha convertido prácticamente en el techo, $29,404. El dólar que sigue cayendo en la República Argentina, es lo único que baja el dólar, el resto sube todo. 202 para la compra, 205 para la venta en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, 204-208. En esta mañana cayó un 0,48%. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Números de la suerte. En la ciudad de Buenos Aires sortearon la previa, salió la cabeza, el 6.134. En la primera de la ciudad, la misa, el 2.226. Se lo quiero dedicar al amigo Guillermo, que está con algunas nanas. El 2.226, la misa salió a la cabeza para mi amigo Guille. En la provincia de Buenos Aires salió la gallina, acogotada estará, ¿no? El 7.225 y en la primera de la provincia, el anillo, el 2.516. Nos vamos a festejar el día del forro y volvemos, Pásalo realmente lindo. Vamos a estar con 50 minutos de música en cada hora, mañana y pasado, por supuesto. A las 10 viene Gustavo con el Top 100 auspiciado exclusivamente por el Internet de verdad. El Internet de Exanet. Que tengas un excelente fin de semana. Va a estar fresco, pero no tanto. Allí a donde estés te acompañamos, comunicados con vos a través de nuestras redes sociales. En el Instagram, @la106.1. En Facebook, @la106. En Twitter, @la106. Ahí nos podés escribir las 24 horas. Estamos comunicados siempre con vos a través de nuestras redes sociales. 50 minutos de música para el sábado, 50 minutos de música para el domingo, para compartir. 10 de la mañana de mañana el Top 100, lo repetimos también a la noche y toda esta mañana se repite a partir de las 0. A partir de las 0 del viernes viene la repetición de la mañana de la 106 y si no la podéis escuchar online con el podcast de la mañana en www.la106.com. Si te gustó, repetimos el lunes. Si no te gustó, contanos por qué no te gustó a través de las redes sociales. Chao, hasta el lunes. Que tengas un excelente fin de... Pásalo lindo. Te espero. Chau.